Estamos aquí y allá, estamos en todas partes. Somos original, como tú y yo. Recuerda, somos original, como tú y yo. Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento. Y yo estoy estancado en esos tiempos, cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda, ¿quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer. Algo no anda bien. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, malimitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, malimitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer. Enciende el sexo que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, será tu cuello o el ombligo, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Tú no eras así cuando yo te conocí. Te da la hora. 11 de la mañana. Estamos aquí y allá, estamos en todas partes. Somos original, como tú y yo. ¿Quieres ver tus series y películas favoritas sin gastar de más? En FG Stream te damos acceso a Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney y muchas plataformas más. Todo en un solo lugar. Disfruta estrenos, contenido exclusivo, maratones ilimitados en alta calidad y sin complicaciones. Activación inmediata y soporte cuando lo necesites. No esperes más. Escríbenos al WhatsApp 926-787-498 y empieza hoy a disfrutar de tus plataformas favoritas. FG Stream, entretenimiento confiable, accesible al mejor precio. En tus redes sociales, responde escribiendo Radio Original, como tú y yo.